Esta por esta, periodista. Al informar prevé el impacto que producirás en personas cercanas a la víctima. Mejor di cuerpo cubierto con cinta adhesiva, no tapeado. Un rasgo estructural que hace de la obsoleta nota roja un enfoque periodístico inaceptable si lo que se pretende es construir una sociedad democrática es su abordaje tenebroso y hasta grotesco de escenas del crimen, accidentes, desastres y, en general, tragedias humanas y sus víctimas. En la cobertura noticiosa de conflictos, delitos y violencia, los periodistas policiales y judiciales tenemos obviamente la responsabilidad de informar a la comunidad, pero eso no equivale a producir un daño a quienes protagonizan los hechos, mucho menos si son víctimas, encubriendo ni por supuesto contribuyendo a que sean afectados sus derechos humanos. Si insistimos en el uso de expresiones como "encuentran cadáver tapeado en San Francisco del Oro" o "fueron localizados los cuerpos de dos hombres con la cabeza tapeada", no solo reproducimos y diseminamos el lenguaje delincuencial, sino que banalizamos sucesos trágicos. Además, ya en términos de eficacia periodística, siempre será más perdurable una historia capaz de lograr empatía entre la víctima y el público que aquella que entra en detalles tan escabrosos como muy necesarios. En suma, evitemos tapear, prefiriendo palabras y descripciones respetuosas sin importar que sean más extensas. En todo caso, al seleccionar estas palabras o expresiones, lo esencial es prever el impacto que podrían causar en la familia y en otros seres afectivamente cercanos a la víctima. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.